fui con los años comprendiendo era la necesidad de entender que la historia es una concatenación de acontecimientos que no están divorciados el uno del otro y que, bueno, y que hay que suponer que algo que sucedió hace 40 o 41 años es algo viejo, me parece que es la trampa de aquellos que quieren hacer una falsa vuelta de página con muchísimo sabor a impunidad, ¿no? Me parece que es una gran trampa que las nuevas generaciones no deben comprar.